peso de la muerte. No entiendo el pensamiento dictado por sus emociones. Devalorizan mi vida y recalcan mis errores. Quieren que me base con sus absurdas condiciones y quieren aplacarme con sus malas intenciones. Odio sus vidas, sus risas, me enorgullecen sus males. Sus lágrimas serán mi elipsis, mi dulce natre. Al tratar de entenderlo más incrementa mis cifras. Y mal quieren para mí que mi sol lo derrita. No nos mire de frente, que somos pensadores de antaño. Y en el reflejo de nuestras pupilas verán sus miserables tamaños. ¡Sus miserables tamaños! Esta especie quisiera desaparecer del mundo, poder seguir cubierto bajo sombras. Quiero